Así está el Tano Ditre, va a charlar con farmacéuticos locales preocupados por la situación de la posibilidad de que se modifique la ordenanza que es el marco regulatorio para las farmacias aquí en nuestra ciudad. Recién lo repasábamos, Cari, vos decías, ya casi más de un año. Un año. Un año, el tema PharmaCity. Sí, un año de la discusión que se está dando con la instalación de esta farmacia o el intento de instalación de esta farmacia, ¿no? Exactamente, que tiene prácticamente todo listo para abrir las puertas, pero bueno, hace falta esta normativa, esta modificación que ha pedido el Ejecutivo al Consejo Deliberante, y allí está ahora la pelota. El que está en las calles de la Villa es el Tano Ditre, con voces de protagonistas. Tano, te escuchamos. Sí, Fede, a ver, agrego, para mí innecesaria preocupación la que está sufriendo el sector farmacéutico de la ciudad, y digo innecesaria porque hay una ordenanza que si se respetara a pie de letra, no deberían por qué estar preocupados los farmacéuticos. Ya tenemos la chance de hablar un ratito con Cecilia Zanaglio, de Farmacia Zanaglio. Ceci, a ver, lo decía bien yo. Primero, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos. Hola, Fede, buen día. Sí, en realidad es esa. No tenemos ninguna necesidad de estar preocupados, ni movilizándonos, ni teniendo charlas, ya que hay una ordenanza que nos ampare, y creo que, si entiendo bien como ciudadano, todos debemos de respetar las ordenanzas. Si dice que no me puedo instalar a menos de 300 metros, no me puedo instalar, o sea, no hay vuelta de hoja. Lo que no entiendo es esta sí entiendo que están llevando una publicidad totalmente mentirosa, ya que no le dan los metros. La municipalidad ha medido, y con respecto a la farmacia más cercana, está a 272 metros la instalación de PharmaCity. ¿Qué les dice? ¿Han hablado con el Ejecutivo, con el Consejo Deliberante? Ahora la pelota parecido ser que la tiene el Consejo Deliberante, pero ¿qué le argumentan eso para intentar habilitar este comercio? Bueno, ellos lo que nos dicen es que no le van a dar la sanción necesaria, pero porque no cumplen. Lo que pretenden estas dos, encima hay una mezcolanza, porque PharmaCity se pone de acuerdo con otro privado, que es Farmacia Per Se, Sociedad Anónima, para la habilitación en 190 yardas, en el complejo 190 yardas. A ninguna de las dos le dan los 300 metros. Sí le daría a Per Se con respecto a Farmacia Viano, que es la más cercana. Pero ¿qué pasa? Ellos judicializaron la apertura de sus farmacias, y ahora han mandado un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante que retirarían esa futura acción judicial a cambio de que por vía de excepción les autoricen a abrir las puertas a ambas. Ninguna de las dos está a 300 metros, ninguna de las dos. Y PharmaCity tampoco está a 300 metros de la otra farmacia. Nos quitaron la densidad poblacional. Perfecto, no hubo problema. Puede entrar cualquier farmacia, pero siempre y cuando cumpla con la norma que los mismos concejales escribieron de puño y letra. Es más o menos, bueno, no te lo llevo a una cuestión judicial, pero habilítamelo. El fin es el mismo, el beneficiario es el mismo. Tal cual. Haceme este favor de habilitarnos a nosotros dos. O sea, yo con Bruno me pongo de acuerdo, vamos a construir un edificio acá en la esquina de casa de 5 pisos. Vamos a construirlo. Nos pusimos de acuerdo entre nosotros dos, entre dos privados. Y lo construimos. Total, después vemos qué pasa, qué onda. No, tenemos que respetar las ordenanzas, porque así estamos como estamos, porque no respetamos. No es que nadie esté en contra, no estamos en contra. Eso queremos llevarle, decirle a toda la población. Las farmacias no estamos en contra de que se instalen nuevas farmacias, ni PharmaCity, ni Red General, ninguna farmacia, ningún privado ni cadena. Lo que sí estamos en contra, y ya lo pasamos una vez en el 2015, ya lo hemos pasado esto, que quieren saltar las ordenanzas, o sea, no respetamos las ordenanzas. Sí. A ver, corrígeme, a falta de dos, en menos de 300 metros va a haber tres farmacias. Sí. Y no hace falta saber quién es el que va a salir más perjudicado. Exactamente, exactamente. Pero más allá de todo eso, convengamos, esto a nota de color, si no se dan cuenta que están perjudicando mucho, porque esto queda un precedente. Quiere decir que el día de mañana yo o cualquier otro puede decir, bueno, acá hagamos tal cosa, total, no importan las ordenanzas. Uh-huh. Después vemos cómo lo solucionamos. Presionamos por un lado, presionamos por el otro, vemos qué pasa, pero eso es lo que nos lleva a no hacer las cosas como corresponde. Y la lógica, Ceci, te marca, viéndolo obviamente de afuera, que vengo, me instalo, obviamente, si tenés el poder necesario, me instalo y después ha instalado presión. Exactamente, ahí lo vemos, porque si supuestamente, como dice PharmaCity, que a ellos les dan los 300 metros, ¿por qué no se instaló? ¿Por qué está pagando un alquiler en un lugar que no debe ser nada barato? No lo sé. Yo no lo podría pagar, ni creo que ninguno de mis colegas podría estar tantos años esperando por una habilitación que no corresponde. Entonces, algo raro hay, y creo que apareció lo raro que nosotros temíamos, que era que algo estaba pasando, y bueno, se está dando a la luz lo que está pasando. ¿Y si van a esperar a ver qué dice el Consejo de Deliberante? Sí, vamos a esperar qué dice el Consejo Deliberante. Tenemos pensado también ver qué nos dice la señora intendente, qué nos dice la señora intendenta, para ver qué es lo que está pasando, porque sinceramente ellos presionan, pero no sabemos cuál es la definición de las autoridades. Sí, gracias, y bueno, la vamos a seguir en estos próximos. Bueno, sí, muchísimas gracias. Lo que sí quiero y vuelvo a repetir es que nosotros no estamos en contra de que se instale ninguna farmacia, porque muchas veces se tergiversan las cuestiones. No estamos en contra, nunca lo estuvimos. Siempre estuvimos a derecho, y que cada una de las farmacias que estamos acá en la villa cumplimos con las normas necesarias para instalarnos. Entonces, que venga uno de afuera y quiere instalarse, que cumpla también como nosotros. Gracias a ustedes. Chicos, la palabra de Cecilia Fenaudio, bueno, es clarísimo, ¿no? Fuera de las ordenanzas, no habría tanto que discutir, digamos. Sí, da la sensación, muy buena la nota, Tano. Bueno, ahora habría que conocer qué tienen para decir los concejales, ¿no? Que seguramente haya posiciones dispares, pero la pelota en este partido está puesto así, ¿no? Sí, pero yo me quedo también algo con que decía Ceci, y va más allá de la problemática puntual de los farmacéuticos. Te marca una jurisprudencia esto. Uh-huh. Mañana viene un otro privado con algún emprendimiento que no esté dentro de la ordenanza, lo desarrolla y después presiona para que se haga, y ahora tenemos que ver si el Consejo lo aprueba o no, cuando no tendría que estar eso en discusión. Exactamente. No cumple con la ordenanza. De hecho, como decía Cecilia, si cumpliera con la ordenanza, con los 300 metros más, estaría funcionando, porque tendría todas las herramientas necesarias para habilitarlo y poder hacerlo, y no estar en este periodo de una excepción. Las excepciones no son buenas, la ordenanza es una y tiene que ser para todos igual. Tano, querido, excelente la nota, ya volvemos con vos en minutos, ¿dale? Dale, Fede, vamos a intentar a lo largo de la mañana también charlar con gente del Consejo de Liberto. Bueno, así está el Tano Dítria desde las calles de la villa. Sí, para hacer un repaso sobre lo que tiene que ver justamente con las ordenanzas en cuanto a la instalación de nuevas farmacias, durante la gestión de Héctor Colombo se sancionó la ordenanza 36/12, que reglamentaba lo siguiente: se puede abrir una farmacia cada 2.000 habitantes únicamente. El número de, obviamente, los habitantes está basado por el censo y exige un mínimo de 2 farmacias 24 horas, algo que no se cumple. Y una nueva farmacia no puede estar a menos de 300 metros de la ya existente. En el 2021 se modifica esa ordenanza, se quitan todos esos artículos, a excepción de la distancia mínima, que es de 300 metros. Uh-huh. Eso sería lo que está vigente, claro, en el día de hoy. No por cantidad de habitantes, sino por distancia, por metros entre una y otra. El tema es ese, ¿no? Lo peligroso de marcar jurisprudencia, como lo marcaba la comerciante, la farmacéutica recién, Cecilia, y lo que decía el Tano Dítria, ¿no? Y también me pongo a pensar en algo. Vos decías, Cari, hace un año que ya está el tema PharmaCity, por decirlo de alguna forma, que tiene el local, que necesita correrle, que le den el ok van a correr el papel que tapa la vidriera, digamos, sí, sí. Porque la farmacia está armada hace, no sé, meses, que pagan un alquiler y demás. ¿Qué te da la sensación para que alguien haga semejante inversión a sabiendas de que la ordenanza lo impide? Que alguien, y ese alguien es alguien del Ejecutivo, le dijo, vos hacés la inversión que después a la ley la cocinamos nosotros. Porque alguien le da el ok a PharmaCity para que haga esa inversión. Bueno, fue el mismo... Totalmente avasallando las instituciones y del por qué están las ordenanzas. En ese sentido, digo, es muy peligrosa esa situación. Hay una cuestión que un principio del derecho es que uno no puede desconocer la ley. O sea, a priori, el que se viene a instalar acá tiene que conocer todas las ordenanzas previstas. O sea, no hay inocencia en aquel que espera. Se, supuestamente con la palabra, esto no puede ser ahora que se... Ahora, hay que preguntarle a los concejales qué opinan de esto que empieza a trascender, claro, ¿no? El tema que... Sí. En su momento, el oficialismo era quien estaba a favor de la instalación de PharmaCity y que también instó, digamos, a la modificación de esta ordenanza y el otro sector lo rechazó rotundamente. Entonces, por eso hace un año que está la inversión hecha, que está la instalación puesta y no pueden abrir sus puertas. Ahora... durante un año pagando un alquiler, o sea, hay alguien que claramente le está dando las garantías de que en algún momento va a poder funcionar, claro, tranquilamente. Bueno, eso es lo peligroso. ¿Por qué digo? A ver, podemos estar de acuerdo o no. Podemos discutir que, a ver, las ordenanzas, con el proceso debido de discusión, de manera democrática, se pueden modificar, sumar, sacarle algún artículo con el proceso participativo de discusión. Y vamos a suponer que en esa discusión hay un sector del Ejecutivo que opina que no, que ya quedó vetusto lo de los 300 metros, que la ciudad ha crecido, que necesitamos ganar en servicio. Que se dé la discusión y en base al resultado de esa discusión, si es que se modifica la ordenanza, ahí sí PharmaCity dirá, che, bueno, vamos a invertir en Villa Allende. Ahora, ver una inversión de hace un año que está parada significa que algún sector de la política de Villa Allende le importan muy poco las leyes y que gobiernan para los grupos económicos. Porque si no, vos no le haces, y que seguramente son amigos, vos no le haces invertir esa plata a un empresario o a un grupo de empresarios sin saber que, che, vení, ponela. Ya vas a ver que la vas a abrir. Entonces digo, se avasallan las instituciones, se avasalla la democracia. Y la pregunta es, che, ¿para quién gobiernan? ¿Para quién gobiernan? Pasó lo mismo en Villa Tica. No es nuevo esto tampoco, ¿eh? Es peligroso lo que dice esta publicación también, ¿no? Dice esta publicación que sacamos de Villa Allende 24, ¿no? Esto está, es textual. Dice, la intendente, y esto no sé si es así o lo crea el mismo medio, dice, la intendente mandó al consejo el pedido de autorización para abrir más farmacias. O sea, no sé. Sí, el mismo Ejecutivo lo está solicitando, hay un pedido, lo estaría solicitando. Hay una peligrosidad en sí, esto sí. En donde ya hay, por ejemplo, no veo que tengamos protestas de comerciantes que vengan a querer instalarse acá en Villa Allende y que sea una problemática que tenga que abocarse directamente con el Ejecutivo, ¿no? No creo que sea una política que tenga que abordarle a ellos. Ya hay una regulación. Hay que dirigir. Yo, si quiero abrir un comercio, me dirijo a Industria y Comercio hoy. Uh-huh. Hay un sentido muy fácil, ¿no? Y me aboco a las ordenanzas que tenemos. Y lo polémico. Sí, bastante polémico. Ha salido una nota del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba que dice: el título es Lejos de la realidad y cerca de las dudas. Esto lo firma Germán Daniele, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. O sea, ya trasciende la localidad. Y cierra la misiva, dice, un acuerdo privado entre dos empresas no puede ser el sentido y la base del dictado de una ordenanza. Lo que está mal, y lo que está bien, está bien. Aceptar esta aberración como lo que está ocurriendo en Villa Allende sería sentar un peligroso antecedente y hasta una jurisprudencia nefasta, por lo que resulta importante recordar los nombres y los cargos de quienes propician esta situación. Porque aplicando el mismo criterio, una estación de servicio podría asentarse al lado de una escuela. Total, hablamos con la directora, nos pusimos de acuerdo y le metemos para adelante. Es muy bueno el ejemplo. Digo, hay cuestiones que no pueden ocurrir, que están mal, que están fuera de la ley. Digo, tanto que se escucha en algunos discursos de, bueno, defendamos la ley, la democracia y demás, bueno. Esto es un avasallamiento contra la democracia. 29 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos sube.